fue por la nariz, por no decir que no, que él no es de cobardes. Y a los 16 se prueba cómo es de hondo el río con los dos pies. La segunda vez me fue gustando más, sentí su poder, su sensación de paz. Y a los pocos meses me empecé a picar. Wow. Yo siempre pensé que lo podría controlar, lo de dejarlo. Ya lo he intentado más de una vez, y más de 5 y más de 10, pero no hay forma, no hay manera. Con la mierda del caballo no hay quien pueda olerla. Es meter los pies. Empecé a chutar delante de mis padres, pero me agobiaban. Venga a preguntar, dinos, hijo mío, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Lo de dejarlo. Ya lo he intentado más de una vez, y más de 5 y más de 10, pero no hay forma, no hay manera. Con la mierda del caballo no hay quien pueda. Estás enganchado, te quedan dos dedos. Robar pa' comprar o vender la incisar. Y las dos terminan antes o después con el culo roto y el sida en caravanchera.